Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Hoy cumpleaños el señor Mark Knopfler y por eso hoy iniciamos el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, celebrando su cumpleaños con un clásico que él hizo con Dire Straits en 1985 y con la participación especial de Sting, la canción Money for Nothing. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y el hashtag numeral el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos vamos ahora con uno del año 2000. Llega U2 con un tema de su álbum All That You Can't Leave Behind. Esto dice así, Elevation. Won't you tell me something true? I believe in you. En 1996, el señor Mark Morrison con Return of the Mac en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Savera. Y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con los que se conectan a nuestro Twitter. Arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Alejo Rubio, José Manuel Valderrama Franco, Cristian MD, Andrés Vidal, La Carola, Jesús Rodríguez. Saludamos también a John Ortegón, a José Manuel Cabrejo, a Andrés Galindo. Saludamos a todos los que se conecten por ahí. Les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para otro clásico, una canción de 1976 de un artista británico, un artista inglés para ser exactos. Esto dice así, algo de soul a esta hora por el señor Leo Sayer con You Make Me Feel Like Dancing. Coming looking, coming.

Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1991, algo de rock a esta hora, la banda del señor Michael Stipe. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos del álbum Out of Time. Estaban oyendo a R.E.M. con Losing My Religion. El turno ahora es para una banda que no necesita presentación y una canción que menos necesita presentación. La banda es The Beatles, pero la canción la van a oír en una versión muy especial. En el 2006, los Beatles fueron los primeros artistas que tuvieron el honor de recibir un show entero del Cirque du Soleil, el Circo del Sol, dedicado a su música.

the classes, music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Del año 2000 del álbum Sing When You're Winning, una canción basada en el tema It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me de Barry White, el señor Robbie Williams con Rock DJ en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Vamos ahora con uno de los 80, uno del dúo que disparó a la fama al señor George Michael, dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley. Wham, del álbum Make It Big de 1984, a las 8:39, esto que dice así: Wake me up before you go go. Disco a esta hora, con un álbum que esta semana cumplió 41 años de lanzado,